Vinculación y comunicación para emprender en comunidad, en este caso se van a estar dando en dos lugares, en Santa Rosa y en Pico. Hoy específicamente va a ser en Santa Rosa, en el comedor del albergue municipal a las 18 horas. Una de las disertantes justamente es Yam Selouma, ahora le vamos a preguntar si lo dijimos bien, licenciada en Ciencias Políticas y fundadora y presidenta de la incubadora feminista, y la tenemos al teléfono. Hola Yams, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya ahora en unos minutitos ya arrancan estos encuentros. Efectivamente, ya con todo preparado, ansiosos por estar en el primer encuentro que vamos a dar acá en Santa Rosa. Y también, bueno, esperando que se sumen y que podamos trabajar algo de vinculación. Justamente es un tema muy en boga, por el lado en que lo vas a abordar vos, porque tiene que ver mucho con las mujeres emprendedoras, pero por sobre todas las cosas, porque, a ver, cuando uno habla de emprendimientos y emprendedurismo, aborda muchos temas, pero da la casualidad que las mujeres han asumido muchísimo ese rol de emprendedoras, ¿no? Hay muchas mujeres ocupando más que varones ese rol ahora. Sí, totalmente. Totalmente, en los últimos dos años en pandemia, donde también el mercado laboral, digamos, ha sido más difícil de ingresar, el emprendimiento se vuelve como una forma de autonomía económica y también de poder, sobre todo las mujeres, acomodar horarios con muchas tareas de cuidado. Entonces es súper importante, me parece, traer estos temas y trabajarlos en términos de potenciar a que el emprendimiento sea sea algo factible en la autonomía económica y permita también colectivizar ciertas tareas de cuidado y problematizar ciertas barreras que se nos presentan a las mujeres y las identidades feminizadas a la hora de emprender. Totalmente. Esas barreras tienen que ver quizás también con el tema de antes, de esa figura de la mujer en la casa con los hijos y demás. Totalmente, sí, tiene que ver con eso y con una forma, digamos, de cultura donde el patriarcado determina cuál es la división sexual de trabajo y cómo eso repercute en que si uno tiene un emprendimiento y tiene que sentarse a negociar y tiene que hablar con aliados y tiene que hablar con proveedores, ya lo haces de una manera distinta, digamos, no como las reglas que el mercado impone, que efectivamente están puestas desde una masculinización. Totalmente. Entonces, subvertir eso es, bueno, hacerlo colectivo, digamos, como poder insertarse en redes de contención que subviertan esas reglas. Vos sos presidenta de la incubadora feminista. Contale un poco a la gente de qué se trata. La incubadora feminista nace de finales de 2018 e inicio de 2019, un poco con la problemática de no ver diversidades y no ver mujeres emprendiendo y más que emprendiendo es estando en espacios de formación emprendedora. Uh-huh. Os decía hace un ratito que cada vez vemos más mujeres en emprendimiento, pero cuando nos vamos a las instituciones intermedias de formación y acompañamiento no se ven tanto. Entonces la idea de la incubadora es acercar esa propuesta con metodologías distintas, ¿no? Desde una mirada que problematiza lo que sucede, a que más emprendedoras y diversidades emprendan y se sientan acompañadas a la hora de emprender. Totalmente. Que puedan conectarse también. Qué importante eso de las diversidades también, de agregar a las diversidades en esto, porque todavía falta mucho para abrir la cabeza en cuanto a la hora, como vos decías, ¿no? De sentarse a negociar, el tema del capital, ¿no? De qué desarrollar, qué emprendimiento desarrollar. Hoy va a ser fundamental también para ver cómo están también las diversidades en frente, ¿no? A este tipo de lo que es el emprendimiento. Sí, completamente. Ahí tenemos un desafío aún mayor, pero que tenemos que integrar y que tenemos que salir a accionar y llevar a cabo. Porque en esto de que el emprendimiento se vuelve como una forma de autonomía económica, justamente puede servir de anclaje para, bueno, para las poblaciones que han sido sistemáticamente puestas en un espacio de desigualdad. Totalmente. Desigualdad de derechos, desigualdad económica. Y allí se vuelve súper necesario integrar y formular estrategias que son conjuntas para apalancar sus emprendimientos. Totalmente. ¿Desde qué lado lo vas a estar abordando esta tarde? Esta tarde lo que vamos a intentar de hacer es poner mucho más en práctica que la teoría. En eso porque creemos, digamos, que hay ciertas metodologías, y obviamente que uno puede buscar conceptos y cuestiones teóricas, pero lo que es más necesario es como adquirir la habilidad del momento. Porque también vivimos en un contexto de urgencia y emergencia, ¿no? Entonces, sí. Creo que era lo que decía antes, tenemos que pasar a la acción, y en ese sentido, esta tarde vamos a trabajar dos dinámicas que le permitan a las emprendedoras que están insertas en una cadena de valor y que pueden hacer uso de esas redes para potenciar su emprendimiento, para llevarlo al lugar en donde quiera. A la hora, ¿no? Como mujer, como diversidad, a la hora de decidir, ¿no? Jugármela en estos tiempos en donde la economía fluctúa bastante. ¿Qué tengo que tener en cuenta, ¿no? A la hora de agarrar y decir, bueno, voy a empezar un emprendimiento. Es muy difícil porque cada situación es muy particular. Claro. Sin embargo, tiraría como tres puntas de lanza, digamos, como para empezar a ver. En principio, tiene que ser algo que pase por el deseo de emprender. Si en algún punto no me conecto con un proyecto que no me gusta, que no me termina de cerrar del todo, va a ser difícil. Eso creo en términos generales, pero a la hora del emprendimiento a veces nos lleva mucho tiempo y a veces tenemos que pasar muchas dificultades, donde que si estamos convencidas que está bueno, que ese es el camino, tiene un plus súper importante. En segundo lugar, yo creo que antes de lanzarnos a invertir, siempre intentamos invertir desde recursos, en términos de dinero, en términos de tiempo, es pensar si efectivamente existe una oportunidad de negocio. Y en eso es, bueno, abrir, conversar con otros que han emprendido, con esas personas que están en el mismo proceso, con otras personas que les ha ido bien, con personas que tal vez no les ha ido tan bien. ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Es súper necesario poder también retomar experiencias que otras personas han realizado para aprender por dónde tengo que ir. Y por último, yo creo que emprender siempre es intentar de solucionar un problema. Y en eso de intentar de solucionar un problema, está bueno validarlo. Lo que se llama validar es, bueno, si efectivamente yo siento que hace falta tal producto, tal servicio en la comunidad donde yo me alojo, empezar a investigar si efectivamente lo que yo creo es así. Claro. Y voy a poner un ejemplo muy burdo, pero, por ejemplo, si en el lugar donde yo estoy pienso que estaría bueno hacer sillas, ver si en realidad no hay una superpoblación de emprendimientos que hacen sillas o no. Claro. Y entender a eso, a justamente la comunidad, qué es lo que la comunidad quiere, qué es lo que la comunidad desea, y poder poner eso al servicio de crear mi emprendimiento. Y digo esto que es súper importante porque generalmente cuando empezamos un emprendimiento lo empezamos a contramarca. Empezamos poniendo un montón de recursos y después al salir al mercado sin saber si eso va a tener espacio en algún lugar y nos empezamos a frustrar. Entonces, como punta de lanza, hacer el caminito a la inversa está bueno. Totalmente. No. Yo voy anotando y vos sabés que en algunas cuestiones hasta se puede aplicar a la vida. Aplicable a la vida, te digo esto, si es rentable o no es rentable. Eli, ¿querías preguntar algo? Sí, buenas tardes, Shams. Eliana Becaría te saluda. Bueno, escuchándote muy atenta, arrancaste contando, bueno, que esta iniciativa comenzó en el 2018, 2019. ¿Cómo surge? Porque, bueno, veo que también no solamente es acá en Santa Rosa, es en Pico. ¿Cómo se ideó? ¿Cómo la gente fue llegando a esto que hoy se desarrolla? Que, bueno, que ya es un taller mucho más amplio que solamente aquí en Santa Rosa. Y bueno, ¿y qué personas fueron colaborando con este proyecto? Me refiero por ahí a nivel ya más gubernamental. Claro, nacional. Claro, exacto. Personas que han ido ayudando a que esto siga creciendo. Claro. En un primer momento, con quien empezamos a idear y diseñar un poco la idea fue el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con los que se habían hecho un par de cosas antes y que sabían de nuestra metodología y demás. También se sumó la Municipalidad de Santa Rosa y la Municipalidad de Pico para lo que se va a dar en Pico y la Fundación para el Desarrollo Social en Pico. Y lo fuimos armando en esto de la búsqueda de bueno, qué puede servir a las emprendedoras hoy en día, ¿no? ¿Cómo las encontramos? En eso hubo un proceso de escucha con respecto a qué era lo que se ve en el territorio, ¿no? Como apalancarnos también mucho en lo que veían estas organizaciones, instituciones, en lo que ven en el territorio, para pensar una idea que sirva al hoy. Así que en ese sentido es que fuimos diseñando los dos talleres. Uy, espero que no se haya cortado. ¿Se cortó? No, estoy acá. Ah, ahí está, está. Ya, no te escuchamos. Justo, pensamos que se había cortado. Ah, perdón. Bien. No sé hasta dónde llegué. Hasta la parte de los talleres que fueron como sondeando también lo que vos decías, viendo el mercado y tratando de llegar a los emprendedores para, bueno, para escuchar, o sea, escucharlos y dar como una ayuda. Efectivamente, sí, un poco escuchar eso, ¿no? Como a apalancarnos en las instituciones, en el Estado que nos invitó a hacer esta actividad en conjunto, ya que sin ellos es imposible obtener, digamos, la mirada del territorio con respecto a qué es aquello lo que los emprendedores necesitan. Uh-huh. Así que ahí fue como un proceso de ideación durante este mes, y bueno, contentas que eso llega a condensarse en estos dos días. Sí, y te consulto a futuro, ¿cuáles son por ahí los pasos más o menos previstos que tienen? Por ahora entendemos que vamos a dar los talleres. Sé que el Ministerio de Desarrollo está con otros programas, digamos, con una plataforma y con programas que acompañarían a los emprendimientos. Y desde nosotras intentando de apoyar eso y claramente abiertas en un trabajo conjunto. Shams, ¿cómo a la hora, vos, ustedes que están en la incubadora y demás, hay emprendimientos? ¿Cuál es el emprendimiento que les ha resultado o por qué lado más van los emprendimientos? Veo que hay mucha cuestión a nivel nacional con el tema de la ciencia, la robótica, en algunas cuestiones. ¿Tienen algo de eso en la incubadora feminista? ¿Han visto algo de eso que les hayan presentado? Sí, nosotros en la incubadora estamos trabajando hoy en día con un proyecto que se llama WeStart, que es una preincubación en la cual trabajamos con mujeres y diversidades que emprenden en tecnología. La verdad que el emprendimiento en tecnología, y más sobre todo para personas, digamos, como mujeres y diversidades, es un campo de una brecha abismal. Entonces, en ese ámbito lo que estamos intentando es potenciar las ganas de emprender, las ganas de no solamente ingresar en una compañía o en una gran multinacional, sino generar una propuesta de valor innovadora en Argentina. Y han habido emprendimientos desde fintech, que tiene que ver con todo lo que es servicios financieros, hasta PropTech, que son servicios inmobiliarios a través de propuestas tecnológicas. Y se van abriendo campos, como por ejemplo el GovTech, que tiene que ver con propuestas tecnológicas para gobiernos y para estados, en todo lo que son servicios administrativos y demás. Hoy en día estamos trabajando eso a través de este servicio que sería un poco más inicial, inspirador, para que se animen a emprender. Y en Córdoba la experiencia va a llevar un año, ya va a cumplir casi un año. Mirá vos. Y estamos teniendo buenos resultados, digamos, ¿no? Como realmente los proyectos siguen caminando. Qué bueno, me encanta eso. Ojalá que este taller del día de hoy y el de mañana en Pico sea también generador de ese tipo de emprendimientos, que algunas veces nosotros acá somos mucho, los martes somos de impulsar este tipo de que cuente la gente los emprendimientos que van teniendo. Y vos sabés que me generaba la duda, porque siendo en un país en donde se está impulsando tanto la cuestión de la ciencia, de la robótica, de la tecnología, me cuesta mucho encontrar gente que esté emprendiendo en eso acá. Ojalá que esto sea, si se pone de ejemplo, un puntapié inicial para despegar en ese caso. Totalmente, sí. Creo un poco desde la incubadora tenemos esta visión amplia en el sentido de la necesidad de impulsar los emprendimientos tecnológicos. Ahora también es la necesidad de impulsar los emprendimientos que impactan de manera casi inmediata en la economía real, ¿no? Y que estos emprendimientos que impactan de manera casi inmediata en la economía real también hagan un camino hacia la digitalización de ciertos servicios o el mejoramiento de algunos procesos a través de la tecnología. Pero desde ya que tenemos un gran desafío por delante, que creo que tenemos como varios recursos y hay buenísimos, digamos, profesionales y mujeres profesionales y diversidades profesionales que son tecnólogos, que hacen tecnología, y estaría buenísimo que se animen muchísimo más. Con este encuentro con mujeres, y ojalá que muchas diversidades también. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande. Chau.